Resistencia Radio. Oídos libres. Bueno, muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a este Artefacto Live. Y ya pues entramos a septiembre. Ya listos para el pozole de mañana. O las tostaditas, ¿no? Y pues hoy, que es 14 de septiembre, pero que hace unos días fue, por supuesto, 11 de septiembre, decidí que el artefacto de hoy hablara sobre este tema que me parece que es bastante importante y trascendente aquí en América Latina. Y pues el 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas de Chile se unieron para derrocar al primer presidente socialista que ha llegado al poder a través de las elecciones, llamado Salvador Allende. Este día, el 11 de septiembre, las cúpulas de las Fuerzas Armadas, por supuesto, lograron rápidamente obtener el control de la mayoría del país. Y después de varios intentos previos que se habían hecho, se logró el golpe de Estado, exigiendo, por supuesto, la renuncia del presidente Salvador Allende, ordenándole abandonar el país en pocas horas y otorgándole un avión para poder escapar de Chile. Pero el presidente, por supuesto, también se negó a realizar dicha petición y se atrincheró en el Palacio de la Moneda para defenderse y tratar de contener el ataque golpista. A las 9 y 10 de la mañana de este día, después de ya dos discursos previos que había enviado a la presidente Salvador Allende, dio su último discurso, al que me gustaría darle lectura rápidamente. Y dice algo así, dice: compatriotas, es posible que silencien las radios y me despido de ustedes. En estos momentos pasan los aviones. Es posible que nos acribillen, pero sepan que aquí estamos, por lo menos con este ejemplo, para señalar que en este país hay hombres que saben cumplir con las obligaciones que tienen. Yo lo haré por el mandato del pueblo y por la voluntad consciente de un presidente que tiene la dignidad del cargo. Quizás sea esta la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura, sino decepción. Y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron. Soldados de Chile, comandantes en jefe y titulares, al almirante Merino, el general Mendoza, el general Rastrero, que solo ayer manifestara su solidaridad y lealtad al gobierno, también se ha denominado director general de los carabineros. Ante estos hechos, solo me cabe decirles a los trabajadores: yo no voy a renunciar. Colocado esto en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregaremos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Eso es todo. Horas más tarde, se quitaría la vida dando paso al inicio de la dictadura chilena, encabezada por Augusto Pinochet, derrocando al gobierno socialista y comenzando así una de las persecuciones y desapariciones más grandes en América Latina. Iniciamos con este par de canciones que nos hablan sobre Salvador Allende y Chile. Comenzamos. Estamos aquí en La Resistencia. Allí amé a una mujer.

Allende el mar, allende el tiempo, tú regresarás, corazón del pueblo, en ala de canción, ha de volar tu voz, en bala de cañón, de uno, en dos. Allende el cielo, allende tierra, tú regresarás, varonía chilena, hermano, hermano, hermano, de uno, en dos, ha de correr tu voz de americano. Tú te salvas, Salvador. Allende el fuego, allende el viento, tú regresarás, tú nunca has muerto, de cabeza en cabeza, de uno, en dos, a devolver tu voz y tu entereza. Allende el niño, allende el hombre, tú regresarás, en cada nombre, de pena en pena en pena, de uno, en dos, a de vivir tu voz, patria chilena. Allende el rico, allende el pobre, tú regresarás dentro del cobre. Allende el rico, allende el pobre, tú regresarás dentro del cobre. Allende el rico, allende el pobre, tú regresarás dentro del pobre. Allende el rico, allende el pobre, tú regresarás dentro del cobre. Allende el rico, allende el pobre. Llamar a la fuerza revolucionaria que no están en la unidad popular para que junto con nosotros avance con la responsabilidad histórica a la revolución socialista, camarada. El gobierno de ustedes, el gobierno popular. Pues escuchamos este par de temas de Salvador Allende, a Salvador Allende de Óscar Chávez y Santiago de Chile de Silvio Rodríguez. Y es que, fíjense que después de haber leído un poco sobre el golpe de Estado en Chile y ver todas las presiones y boicots que ocurrían en aquel país, uno se pregunta por qué Salvador Allende no tomó otras medidas mucho más drásticas para calmar, por supuesto, a la derecha y a la burguesía, al partido opositor que era evidente que estaba financiado por los Estados Unidos, ya que el movimiento de la Unidad Popular exigía al presidente armarse y crear un ejército popular al que Allende pues constantemente aplazaba y trataba de negociar bastante en tiempos donde la tensión política y social era a mi parecer. Lo que trataba de hacer Allende era de evitar una terrible ola de violencia y muerte que por supuesto se veía venir, y lamentablemente lo que trató de evitar se haría realidad semanas después de su caída, ya que, como bien sabemos, después de que Allende cayó, muchísimos obreros y militantes de la Unidad Popular fueron perseguidos y por supuesto también desaparecidos. Les recomiendo puedan echarse un clavado a este documental bastante bueno llamado La Batalla de Chile. Lo encuentran muy fácilmente en YouTube. Dura 4 horas y media, pero bueno, está dividido en tres partes. Cada parte dura 1 hora y media. Entonces, bueno, pues si quieren saber un poco sobre el tema, pues podrían echarse un clavado a ver este documental, que me parece que retrata bastante bien la realidad chilena en aquellos años y la tensión social que se vivía en aquel país. Y bueno, pues vamos a seguir con el programa y con las canciones que traigo para ustedes esta ocasión. Vamos con esta que retrata bastante bien el buen Rubén Blades, lo que se vivió dentro de la dictadura en Chile. Estamos aquí en Artefacto, oídos libres y subversivos, ¿por qué no? Haz lo que quieras, menos cambiarle. Estamos en resistencia. Artefacto. Si alguien me diga si alguien...

septiembre. Ante esta profecía había quedado diferente, porque sangre de inocentes vi correr. La maldad y el terror anda suelto en las calles. Y si el universo es paz y después de la guerra no hay nada más, en el juego de la violencia nadie ha de ganar. No te puedes esconder, solo el amor es para siempre. Purifica con su fuego y su verdad te puede liberar. Y si este día debía llegar, desde muy niño sentí comenzar. El fin del tiempo anunciará desde la misma oscuridad. Sangre de inocente, corre ese 11 de septiembre. Yo nunca olvidaré. Espero hayan disfrutado de estas dos canciones que hablan, pues una habla sobre las desapariciones forzadas, seguramente en varias dictaduras como la de Videla o la de Pinochet en Chile y la de Videla en Argentina, que lo hace bastante bien ahí Rubén Blades. Y la canción que siguió fue de Gondwana, llamada por supuesto 11 de septiembre. Y hablando de Chile, del golpe y de las artes en resistencia, me gustaría también hablar sobre los artistas chilenos, sobre varios artistas chilenos que son referente a nivel internacional. Y me gustaría iniciar con Víctor Jara, quien, como sabemos, fue músico, cantautor, profesor, escritor y director de teatro chileno y, por supuesto, un gran exponente de la música de protesta. Perdón. Siendo uno de los más emblemáticos del movimiento musical de música social, ¿no? Sabemos, tras el golpe, pues fue detenido en la Universidad Técnica del Estado, pues por las recién instauradas Fuerzas Armadas, y debido a su militancia al Partido Comunista, fue torturado durante varias horas, realizándole quemaduras de cigarro, le rompieron los dedos, le cortaron la lengua y lo sometieron a varios simulacros de fusilamiento. Hasta el 6 de septiembre, que fue acribillado junto con el director de la empresa de los ferrocarriles del estado. Su cuerpo fue encontrado el 19 de septiembre por vecinos de Santa Olga, cerca del cementerio metropolitano, con 44 impactos de bala. El antiguo estadio de Chile, años después, sería nombrado el estadio Víctor Jara. Hasta el 2019, la detención de un exsoldado llamado José Paredes fue acusado del asesinato de Víctor, ya que este confesó la coautoría del asesinato y confirmó que a Jara, se le habían fracturado las manos a culetazos. En los interrogatorios declaró también que cuando lo tirotearon, él ya había muerto debido a que lo había matado previamente. Un disparo hecho por un oficial del ejército. Este mismo año, se decidió exhumar el cuerpo para determinar las causas de su muerte, y se llegó a la conclusión que el artista pues murió por consecuencia de las múltiples fracturas que las balas provocaron y las torturas que le hicieron. Le provocaron un choque hemorrágico y fue golpeado y torturado, por supuesto, hasta la muerte. Es indignante la forma en que mataron a esta persona, y pues hoy vamos a recordarlo con estas dos canciones que él dedica a su padre Manuel Jara y Amanda Martínez, llamada Te Recuerdo Amanda, en la que retrata el amor campesino, el amor de sus padres. Escuchemos este grande de la música chilena y regresamos aquí a la resistencia. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo, y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos. Te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron. Tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Seguimos en Artefacto. Thank you. por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón, tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua gloria si ves. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta, guitarra trabajadora. De rico, ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andamios para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpiten las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas, no las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras. Escucharon estas rolas de Víctor Jara, llamada Te Recuerdo Amanda, de Víctor Jara, y Manifiesto. Y bueno, escuchamos a Víctor Jara y no dejo de pensar en lo en la capacidad tan grande que tenía el pueblo chileno en ese momento para poder organizarse y poder luchar, porque el pueblo quería mantener el gobierno socialista. Por supuesto que las intervenciones que había y la lucha de poderes era bastante fuerte, ¿no? Más que nada de la de la derecha. Pero bueno, escuchamos a Víctor Jara. Y antes de continuar, me gustaría comentarles que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Resistencia Radio y en Twitter como @resistemx. Y hablando de cantantes chilenos y de la música de protesta, por supuesto que no puede faltar Violeta Parra, que es la mayor exponente de música folclórica de América del Sur y creadora de bastantes temas que actualmente son un referente de la música de protesta, ya fue activista, una activista que luchaba contra la opresión a través de sus canciones. Autora de canciones como Miren cómo ríen, Yo canto a la diferencia, ¿Qué dirá el Santo Padre?, que es buenísima. Y por supuesto, su más grande éxito, pues Gracias a la Vida. Tuvo, según esto, dos amores grandes, Gilbert Fabre y Alberto Zapicán. El primero, pues la abandonó por cuestiones laborales. Si mal no recuerdo, yéndose a Bolivia. Y al cabo del tiempo, Violeta iría a buscarlo para encontrarse con él. La gran sorpresa que tendría es que cuando ella llega a Bolivia, este ya está casado con otra mujer. Dicen algunas fuentes que a partir de ahí se detonó en ella una gran depresión. Y a pesar de esta situación, comenzó otro amorío, su amorío con el escritor Alberto Zapicán, como ya lo dije, y que pues con el paso del tiempo también fracasarían estas dos relaciones. Alguna ocasión ella declaró para una persona cercana diciéndole: uno tiene que decidir el momento de su muerte y yo decidiré el momento en que quiero morir. Así que un año después de esa gran composición llamada Gracias a la Vida, que los críticos consideran fue su canción de despedida y que no creo que sea tan descabellado, el 5 de febrero de 1967 ella se suicida, se quita la vida con un disparo en la cabeza dentro de su carpa, una carpa que ella había diseñado para representar todo tipo de arte dentro de esta. En su última carta dirigida a su hermano Nicanor Parra, también un gran poeta chileno de reconocimiento internacional también, le escribiría a ella: yo no me suicido por amor, lo hago por el orgullo que rebalsa a los mediocres. Pablo Neruda dijo tiempo después de su muerte: de cantar a lo humano y a lo divino, voluntariosa hiciste tu silencio sin otra enfermedad que la tristeza. Ya que, como les mencioné hace un momento, padecía de depresión. Y pues hoy aquí, en el Artefacto Live, vamos a poner también unas rolitas de su autoría. Vamos a iniciar con esta llamada Volver a los 17. Disfrútenlas. Esta es Violeta Parra. Me mandaron una carta aquí en la Resistencia. Por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Y sin lástima con grillo por la calle lo arrastraron, sí. Oídos libres. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto: haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa también voy, sargento, sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me vine a decir la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo le da la milicia, sí. Manera pomposa quieren conservar su asiento los de abanico y de frac sin tener merecimiento. Van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos, sí. Habráse visto insolencia, barbarie y alevosía de presentar el trabuco y matar a sangre fría a quien defensa no tiene con las dos manos vacías, sí.

Bueno, escuchamos esto. Y déjame decirles que creo que tuve yo un pequeño error, perdón. Primero escuchamos La Carta de Violeta Parra y después escuchamos Volver a los 17. Esta última que sonó fue Volver a los 17. Disculpen por mi error tan fatídico. Pero bueno, Violeta realizó investigaciones sobre la música folclórica de su país, por lo país sudamericano, en busca de diferentes manifestaciones musicales que eran parte de la música prehispánica, como la de los mapuches, los atacameños, los feguinos, y que por medio de la conquista, por supuesto, se fueron fusionando hasta llegar a ser lo que ahora son. Violeta Parra dio voz y proyección a estas canciones, a varias canciones de estas tribus, por lo tanto, no podríamos dejar pasar a esta compositora tan renombrada en el continente americano. Digo, Violeta Parra también, es un dato nada más para que sepan, Violeta expuso también en el Louvre, es latinoamericana en lograrlo, ya que ella también era escultora y pintora. Y bueno, pues cambiando un poco de tema, me gustaría decir y felicitar a mis compañeros también de la Resistencia, porque hoy es el Día del Locutor. Por lo tanto, me gustaría felicitar a mis compañeros de todos los programas que tenemos aquí en la Resistencia, como Resistencia, el Mamut, a la estructura, a la estructura del infierno, al John Ocean de Sesiones BPM, a mis amigos del programa Degeneración, porque no les quiero decir a los degenerados, ¿verdad? Y por supuesto, pues al hostil, ¿no? Espero sigamos comunicando y trayendo aquí a la cabina de la Resistencia programas y contenido de calidad como lo hemos... Así hemos hecho hasta este momento. Les mando de verdad buena vibra. Espero algún día podamos compartir la cabina para que se den ustedes, los radioescuchas, una idea de la gran variedad de voces y contenido que tenemos aquí en la Resistencia. Y pues hablando de agradecimiento, vámonos con este himno de Violeta Parra para todos, bastante bien conocido. Y regresamos con el último bloque aquí a la Resistencia. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco. Y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Pues escucharon Gracias a la Vida, que ha sido pues muy bueno, lo han reproducido también otros cantautores otros cantantes, como Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez, Manuel García, etcétera. Me parece que es una canción bastante emotiva, ya un poco trillada también, pero creo que es bastante buena, ¿no? Espero hayan disfrutado de este programa. Por supuesto, no olvidamos, ni olvido el 11 de septiembre en Estados Unidos, que también hace ya unos cuantos años sucedió, y que por supuesto hubo muchísimas, lamentablemente hubo muchas pérdidas en cuanto a vidas me refiero, ¿no? Y que también pues tendríamos que yo creo que hacerle un programa, merecería hacerle un programa al 11 de septiembre en Estados Unidos. Pero bueno, pues el día de hoy a mí me gustó y me pareció más importante hacer sobre el 11 de septiembre chileno, porque me parece que es muy trascendente, ya que fue el primer presidente socialista elegido por las elecciones, y que me parece que eso es muy, muy impresionante, ya que actualmente no sé si pueda suceder, ¿no? Las cosas que sucedieron después durante el gobierno de Salvador Allende, pues bueno, creo que no nos deja un gran sabor de boca, pero sí nos demuestra que la organización y la batalla de la población puede ser también bastante decisiva para que puedan regresar este tipo de gobiernos, o por la lucha de, pues, de la justicia, de la igualdad y de ciertas cosas que aún están ausentes en nuestra realidad, ¿no? En nuestra realidad como capitalista. Pero bueno, pues esa ya será otra historia, seguramente el futuro lo dirá. Y bueno, me gustaría también hablar del 11 de septiembre de Estados Unidos, pero seguramente en otro programa. Y pues ya cambiando de tema, para despedirnos, nos vamos a despedir con una canción de Manuel García que se llama El Viejo Comunista. Y que me gustaría hablar un poco antes de que la mandamos, la pongamos. Me gustaría que la elegí, yo elegí esta rola porque pues es, habla sobre la crisis de la izquierda luego de la caída del muro en 1989. Y me parece que cuando uno lucha por lo que cree en cuanto a sociedad, seguramente la experiencia y la vida en algún momento nos darán el triunfo, ¿no? Entonces por eso decidí elegir El Viejo Comunista. Vámonos con este. Disfruten sus fiestas patrias, no tomen mucho. Nos vemos con El Viejo Comunista. Muchas gracias por haber escuchado esta emisión de Artefacto Live. Nos vemos, nos escuchamos dentro de 8 días. Saludos a todos, a Víctor, a María Elena, a todos los que me están escuchando. Fuera comunista, se sienta a fumar la tarde entera. Mientras buena lluvia cae afuera, con voz desnuda el viejo piensa. Lejos, cuando un libro, un verso, una muchacha, un pensamiento, cuando un libro, un beso, una muchacha, un pensamiento, cree que ya nada lo sorprende, que se curó de espanto, desgastó el llanto. Se curó de espanto, desgastó el llanto. Canciones que cantaba y conversaciones con amigos hasta el alba. Y conversaciones con amigos hasta el alba. Recordó la esquina de su casa cuando dijo adiós. Resistencia Radio. Oídos libres.